aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Amigos, bienvenidos una semana más, un programa más a este programa de disidencia nacional, de disidencia completamente incontrolada, llamado aquí La Voz de Europa. Este año con la novedad de nuestro canal de YouTube, con nuestros directos, pero por supuesto nuestro programa de radio por internet en nuestro canal iVox, vamos a seguir emitiéndolo mientras el Ministerio de la Verdad nos deje. Y si no nos deja, pues buscaremos plataformas alternativas, pero nadie, absolutamente nadie, nos va a callar. Ni a mí, ni a mi equipo, ni a mis invitados. Entre los que están, como cada semana, Soldurio Hispano, más conocido como Vicente Estarelles. ¿Qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Como tú bien dices, pues eso, no nos van a callar. Aquí vamos a estar semana tras semana, como hoy. Un saludo muy fuerte para ti y otro para nuestros oyentes. Y nuestro segundo invitado es nuestro amigo, nuestro colaborador, escritor, ideólogo, uno de los cerebros más brillantes de la España actual. Me estoy refiriendo a Max Romano. ¿Qué hay? Hola, buenas tardes, Miguel y Vicente. Bueno, te agradezco lo que has dicho, pero creo que me quedo un poquito grande. Hago lo que puedo. Bueno, Max Romano, Vicente Estarelles, seguimos con este régimen del 78 a toda máquina hacia esa segunda transición que quieren colarnos, pero que la oposición de una buena parte del pueblo español pues no acaba de ponérselo fácil. Esta semana, por fin, el gobierno y sus aliados han aprobado los presupuestos, unos presupuestos expansivos, algo que es lo correcto en una época de crisis económica. Realmente más correcto sería dejar que la gente trabajara, dejar de imponer estas medidas absurdas con esta pandemia que están destruyendo nuestra economía y, sobre todo, que es una política expansiva pero a base de deuda, es decir, posponer el desastre. Cuando se hace una política expansiva, tiene que ser con tu propia moneda y con tu propio Banco Nacional, sin tener que pedir prestado a nadie. Ya veremos las consecuencias que tiene esta política, esta patada hacia adelante, este endeudamiento masivo que está llevando a cabo este gobierno, que, como digo, ha pactado con Podemos y también con los separatistas, aunque, desde luego, ni a Ciudadanos, ni al Partido Popular, ni a Inés Arrimadas, ni a Pablo Casado, los dos chicos Bilderberg, les faltan ganas para pactar con el PSOE, con Sánchez, y llevar a cabo esa alianza de concentración nacional para forzar esa segunda transición. De momento, las cosas siguen como están, el Frente Popular sigue funcionando y los fontaneros de Moncloa, con mucha inteligencia y para tapar su pacto con separatistas, incluido con los herederos de Herri Batasuna, pues se ha sacado de la manga este chat de yayos, de militares jubilados, para inventarse un peligro fascista ultraderechista inexistente, aunque de esto hablaré en mi próximo comentario. De momento, pasamos con este primer tema. ¿Qué opináis, Vicente, tú mismo? Pues esa entrada que has tenido es muy buena, es así. Y a mí lo que, de todo esto que estamos comentando, de el terror que nos quieren imponer a la gente que verdaderamente somos disidentes, con este tema de bueno, el terror no, perdón, he dicho palabra terror y no es exactamente terror. Ese miedo que quieren hacer ver a los demócratas, entre comillas, de que esta democracia malnacida está amenazada con ese cuento de los militares que supuestamente golpistas o que están intentando promover un golpe o una revuelta popular. No hace más que hacerme gracia, porque no hay militares hoy por hoy en España que tengan los suficientes redaños como para coger las riendas del carro y llevar esta cuadriga, pues esta cuadriga encabezada por el PSOE, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y Unidas Pandemias, está llevando al país a la catástrofe. Pues no, no hay ningún militar que sea capaz de ello. A mí lo que más me revienta de estos presupuestos que han aprobado, que han hace poco nos han informado, han habido las sesiones en el Congreso de los diputados, etcétera, que nos han dejado caer, son los presupuestos del jolgorio y las ayudas, no sé, uno mira, si lees un poco entre líneas todo lo que hay, pues aquí vamos a continuar manteniendo un pesebre y a continuar manteniendo mil y pico agregados que tiene el señor Sánchez junto con el Ministerio ese de Igualdad que fue a Europa a entrevistarse con nadie. Es que, me suena todo esto, me duele tanto ya, me molesta tanto ya que me intenten tomar el pelo. Pues, ay, volviendo un poco al hilo de lo que quería comentar, a mí lo que más me preocupa de estos presupuestos no es solo con quien los ha firmado, que son la anti-España. Acordaos que los firma con Esquerra Republicana de Cataluña, que le está promoviendo un pulso en Cataluña con el tema de liberar a los presos del procés y pues con los terroristas y separatistas de Bildu, que no son otra cosa. Ya sabéis lo que pienso al respecto de estos terroristas impresentables, de estos asesinos con pajarita que se pasean por el Congreso de los Diputados. Sino si esto ya es preocupante, ¿con quién firma los presupuestos? Bueno, con el señor de Podemos, que se permite el lujo de decir que no iba a salir de Vallecas y tiene el casoplón que se compró. Y lo digo precisamente porque, entre comillas, era la parte social de este gobierno, esta gente de izquierdas que iba a tirar un poco de la alfombra para que los pobres no fuéramos descalzos y pudiéramos pisar un poco la alfombra, los currantes. Pues no, tampoco ellos firman lo que les planta el señor Sánchez, pues porque por eso llegan al acuerdo de gobierno. Lo jodido también de este tema, perdóname la expresión, es el precio político que vamos a pagar todos los españoles, nos guste o no, de estos presupuestos. ¿Qué estará dispuesto el señor Sánchez a dar? Bueno, ya sabemos, acercamiento de los presos de momento, la modificación del señor Iglesias, que promovía la modificación de la ley para que el delito de sedición fuera, si no era con armas, no fuera delito propiamente de sedición, como es, como si la palabra no hiciera el mismo daño que las armas, como si la actitud política no hiciera el mismo daño que las armas, como si la postura anti-España no hiciera daño como las armas que se pueden empuñar contra el pueblo español. Pues sí, todo esto me molesta mucho, porque esto no va a llegar a buen puerto, lo tengo claro, no sé qué pensará nuestro invitado. Bueno, pues yo lo que pienso es que es vergonzoso todo lo que está pasando. Tú has empezado hablando de esta no noticia, que es esa especie de espantajo, que es un chat de militares retirados. Es la típica noticia inexistente para desviar la atención. Para desviar la atención de una rendición vergonzosa de este gobierno. Si tú ves la lista de partidos que le han aprobado los presupuestos, yo no sé si llamarle un ejército de las tinieblas, un ejército de mamarrachos o un circo. Un circo, con todo mi respeto por la gente del circo. Además de terroristas y asesinos, hay payasos, hay animales, hay equilibristas, hay bailarinas. Repito, con todo mi respeto por la gente del circo. Evidentemente, va a hacer muchas concesiones Pedro Sánchez. Las que hemos visto, las que no hemos visto y las que van a llegar en el tiempo que le queda de gobierno. Este tío vendería a su madre para seguir en el poder. Y evidentemente está vendiendo a España. Nos está vendiendo a todos los españoles. Solo me gustaría comentar una cosa que has dicho tú, Miguel, al principio. La política expansiva del gobierno. Yo creo que ni siquiera es una política expansiva, porque una política expansiva, al fin y al cabo, se financia con deuda, pero intenta crear riqueza, intenta favorecer la economía. Esto ni siquiera. Este dinero, el dinero que han pedido prestado con la deuda, el dinero que quieren gastar de los fondos europeos, que son 27.000 millones, que antes de recibirlo ya quieren gastarlo, ese dinero no va a ir a mejorar la economía, a ayudar a las empresas que lo necesitan. Va a ir a comprar voluntades, a subvencionar a sus amigos y a mantenerse en el poder. Eso es lo peor, que es que ni siquiera va a mejorar la economía. Lo van a utilizar para mantenerse en el poder. Esta gente literalmente nos está trayendo la ruina y nos va a traer la ruina. Yo creo que acaba solamente de empezar la ruina que se nos viene encima. Sí, la verdad es que parece que ha sido una operación de inteligencia el chat este de los militares retirados. Por un lado, pues han conseguido centrar un poco al gobierno de Sánchez, que claro, después de pactar con Esquerra Republicana y con Bildu, entre otros separatistas de ultraizquierda, pues claro, para equilibrar la situación tenía que inventarse que hay ahí unos militares de ultraderecha muy peligrosos que están preparando algún tipo de golpe de estado fascista. Y el segundo objetivo de sacar a estos militares jubilados ha sido mezclarlos o hacer un poco ahí una mezcla rara con otros militares, con 400, la última vez que yo he consultado la noticia, 400 militares ya más serios que han escrito una carta, creo que a la ministra de Defensa o al gobierno, ahora en este momento no sé, o al rey, creo que era al rey Felipe VI directamente, pues quejándose un poco de lo que ellos llaman la peligrosa deriva del país. Realmente, esto no es la primera vez, por supuesto son militares retirados que cuando estaban en su trabajo y veían esa misma peligrosa deriva no hacían ni decían absolutamente nada. Recuerdo con Zapatero también, cuando se negociaba esa reforma del Estatuto catalán, también pues algún militar mostró su pesar y su preocupación, pero luego todo quedó en absolutamente nada. Se quejan de leyes como la de memoria histórica, que está bien, se quejan del adoctrinamiento ideológico en la educación pública, que también está bien, pero como siempre, pues se quedan a medio camino porque terminan diciendo y hablando de su lealtad a la Constitución. Dicen exactamente que su función es garantizar la soberanía y la independencia de España y defender el orden constitucional. Pero lo que no saben o no quieren saber o no son conscientes o qué es lo que pasa cuando justamente es ese orden constitucional el que está destruyendo la soberanía y la independencia de España. Entonces ahí, señores militares, ¿qué es lo que hacemos? ¿Seguimos siendo leales a este orden constitucional que va en contra de tu soberanía y que está poniendo en peligro la unidad territorial que vosotros mismos queréis y juráis defender? ¿Y de verdad queréis ser leales al rey Felipe VI? Ya fuisteis leales a su padre, a Juan Carlos I, y ya veis cómo os lo pagó, cómo se comportó como el peor traidor a la patria de los últimos 40 años. ¿Creéis que el señor este que lleva en el pin, en la solapa, el pin de la Agenda 2030, se va a comportar de una forma muy diferente a su padre? Por favor, señores militares, empiecen a espabilar de una vez y déjense ya de tonterías, de constituciones y de borbones, porque así no vamos a ninguna parte. Vicente. No, claro que no vamos a ninguna parte. Aparte, bueno, recordamos a nuestros oyentes en el día de hoy, 8 días de la Inmaculada, ese milagro de Empel que hizo que nuestra Inmaculada, nuestra querida Inmaculada, fuera la patrona del arma de infantería. Para todo aquel que no conozca el tema, le remito, pues eso, que busque por internet el milagro de Empel y sabrá por qué la Inmaculada Concepción de María, la Inmaculada Concepción, es la patrona de la arma de infantería española. Una cosa, es un episodio muy bonito de la historia de nuestros tercios. Y el día 8 lo celebramos hoy. Y el día 6, el pasado día 6, pues eso, nosotros no teníamos nada que celebrar. Estás hablando tú de esta constitución refacta, podrida, de la que tienen que haber subterfugios como este de los militares retirados para que alguien plante cara un poco al tema. Pero de todas maneras, es lo que hablamos, no me sirve para nada. Nosotros no tenemos absolutamente nada que celebrar, no tuvimos nada que celebrar el pasado 6 de diciembre. Ellos mismos traicionan esa constitución a cada paso que dan con toda la política. No les hace falta a los militares. Bueno, los militares tienen que pasar a defenderla porque es su derecho, su deber constitucional, abundando un poco en, parafraseándome un poco a mí mismo. Pero no hay obligación de defender lo que está muerto, lo que va en contra propia del Estado, de lo que es la patria, que es así, han jurado la bandera para defenderla. Y esa es a la que están traicionando ellos con su comportamiento. Yo voy a leer a nuestros oyentes un panfleto que vengo compartiendo años ya, desde que lo descubrí por internet hace muchos años, de Fuerza Nueva, del año 78. Dice así ese panfleto: Fuerza Nueva votará no a la Constitución. porque esta Constitución es atea, ignora a Dios y lesiona el derecho natural, porque es inmoral, reconoce el aborto, el divorcio, es exagerada y costosamente autonomista en teoría y separatista de hecho, configura una monarquía decorativa y sin funciones, legaliza la lucha de clases con la huelga y el despido libre y ataca la independencia judicial respecto de la política. Por todo ello, Fuerza Nueva, en el año 78, pedía el no a la Constitución. Yo tenía 14 años escasos, no pude votar, pero pues eso, ya estaba metido en partidos de valencianistas. Y eso, en nuestros círculos se comentaba. Había mucha ilusión, pero toda esta ilusión se, con el comportamiento del señor Felipe González, con la traición del señor Suárez, con las sucesivas traiciones de la derecha a pepera y después pepera, pues esta Constitución simplemente se ha ido pudriendo, la han dejado pudrir y no hay nada que defender. Los militares no tienen absolutamente nada que defender. Sí, pero Vicente, ni siquiera Fuerza Nueva ni los patriotas de la época, que sí que vieron muy bien cómo se iba a fomentar el autonomismo y el separatismo, pero ni siquiera ellos se dieron cuenta de la trampa, que es todavía peor, de esos artículos del 93, 94 y 96 que permitían la transferencia casi ilimitada de parcelas básicas de nuestra soberanía al extranjero, a instituciones extranjeras y globalistas de las que es mucho más difícil recuperar las competencias que otras competencias que has transferido a las regiones. Y así, pues, transferimos soberanías tan básicas como la monetaria, pero también la militar. Es alucinante que los militares juren defender el orden de una constitución que entregó nuestra soberanía militar a la OTAN, a potencias y a países extranjeros, y por eso ahora precisamente tenemos nuestra frontera sur completamente desprotegida y estamos viviendo esta invasión brutal en Canarias, porque nuestra sumisión a la OTAN envía a nuestros militares al Líbano, a Afganistán y al fin del mundo, mientras no envía absolutamente a nadie en la frontera sur, que es donde están realmente los intereses y los peligros para España. A mí me llama bastante la atención cómo desde la izquierda se promueve este falso peligro ultraderechista, pero también cómo desde sectores de la derecha pues nos meten miedo también, diciendo que vamos a una dictadura comunista, que vamos a las checas, que vamos a Paracuellos, que vamos a ser como Venezuela, cuando el mismo gobierno de España acaba de decir que no va a reconocer las elecciones venezolanas del pasado domingo. Y yo creo que se está creando de manera artificial un clima pues de doctrina del shock, ¿no? Lo típico de meter miedo a la gente con la crisis económica, con la pandemia, con el peligro de la extrema derecha, el peligro de la extrema izquierda. A mí esto me recuerda muchísimo a lo que pasó hace 40 años con aquella primera transición, que hizo falta esta doctrina del shock para que la gente estuviera paralizada y no entendiera lo que está pasando, y mucho me temo que estamos ante una operación de inteligencia muy parecida para esta segunda transición. Max, no sé qué opinas de todo esto. Bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo. La política, las decisiones que se están tomando, se quieren mantener escondidas al pueblo, a la gente, y por tanto tienen que distraernos con estupideces, con falsas noticias, con falsos problemas, porque los que de verdad deciden no quieren que nos demos cuenta de lo que están haciendo, no quieren que veamos los problemas verdaderos, como el problema de la inmigración. Tú lo has comentado. Hay recientemente he visto declaraciones bastante vergonzosas de los apólogos de la invasión. Según ellos, se necesitan 250.000 inmigrantes al año para pagar las pensiones. Ahora, yo no sé cómo se puede tener la desvergüenza de decir esto, cuando saben que la mayor parte de esa inmigración, la inmensa mayoría, no es una aportación, sino una carga. Es una carga que nos va a pesar cada vez más en los años venideros, como estamos viendo en Francia. En Francia se ha creado una sociedad paralela, unas enormes minorías de personas que no se van a integrar nunca en Francia y que no hacen más que consumir recursos. Lejos de pagar las pensiones, va a suceder exactamente lo contrario. Va a suceder que los españoles se van a quedar sin pensiones para subvencionar a esta gente. Subvencionar a esta gente para que no quemen demasiados coches, que es lo que ya está pasando en Francia. Una parte enorme del presupuesto francés porque los franceses los están friendo impuestos, una enorme parte va a subvencionar estas minorías para que no quemen demasiados coches. Y dentro de 20-30 años pasará lo mismo en España. O sea, muy lejos de pagar nuestras pensiones, lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a quedar sin pensiones para poder comprar un poco de paz social de esta inmigración halógena, imposible de integrar y que va a crear comunidades en nuestro territorio, comunidades que no son España. Para mí la verdadera amenaza ahora es esta, y gravísima. Sí, también habría que preguntarles a los militares, que está bien que defiendan una España unida, pero claro, ¿defenderían también una España unida sin españoles? Que es a lo que vamos, si de aquí a 100 años España está unida, pero está habitada por árabes, por musulmanes, por africanos, por chinos, por indígenas de Sudamérica, y los españoles o son una minoría o han desaparecido, ¿los militares estarán de acuerdo con esa España? Sería interesante que empezaran también a hacerse esta reflexión y que dejaran de colaborar, que es lo que están haciendo junto con las fuerzas de seguridad, de colaborar a seguir importando esta inmigración masiva. De hecho, estos campamentos que se están construyendo en Canarias para acoger a miles y miles y miles de estos inmigrantes que ni siquiera ya son gente que viene a trabajar, son colonos, son más que probables mercenarios enviados por Marruecos para otra nueva marcha verde, pues aún así los señores militares están construyendo estos campamentos para acoger a esta gente que desde luego no parece que tengan muy buenas intenciones y mucho menos que ninguna es la de pagarle las pensiones a los ancianitos españoles. Que esto ya es de risa, que nos digan que hay que traer a esta inmigración semianalfabeta sin ninguna cualificación laboral para pagarle las pensiones a los españoles. Esto es de risa. Llevan más de 20 años con este discurso y cada vez las pensiones están más en peligro y se están pagando con deuda, no con inmigración, porque la inmigración, lejos de aportar, está restando recursos, y ya no digo solo en el plano económico, sino en todo tipo de materia, demográficamente, culturalmente, socialmente, está cada vez pues degradando la situación, como ha dicho Max, como ha pasado en Francia en los últimos 50 años, y no seamos ingenuos, España no va a ser muy diferente de lo que ha pasado en Francia. Vicente. No, ni en Francia ni en otros lugares de Europa, que solo aparecen flashback o de vez en cuando en nuestros informativos. Molenbeek suelo recordar porque llama mucho la atención lo que ocurre en los guetos musulmanes de Bélgica. Inglaterra es un batiburrillo de razas, de culturas, con un montón de alcaldes musulmanes en muchas de sus poblaciones, algunas de ellas bastante importantes, Birmingham, Londres. Todo esto viene amparado por el buenismo, este buenismo por el cual toda esta supraideología que nos dejan caer encima, esta ideología que viene de fuera, que nos viene impuesta por este nuevo orden mundial, dice que tenemos que ser muy buenos con los que vienen de fuera y que ayudarles a integrar, como bien has dicho tú, Max. No se van a integrar, son halógenos completamente, viven en su propio mundo y lo único que hacen es parasitar el mundo, el país en el que residen. De hecho, siempre suelo comentar a este respecto que normalmente entran por España, gracias al espacio Schengen obtienen la nacionalidad española y después se pueden manejar por cualquier país de Europa. Y efectivamente es lo que hacen, buscan, como hacen aquí en España, los mismos musulmanes y los mismos extranjeros que van a Cataluña o al País Vasco en busca de mejores ayudas y ayudas de mayor cuantía, pues hacen lo mismo en Europa. Una vez se les acaba el chollo aquí, se pasean por Europa y buscan a ver dónde les caen, de dónde les cae el maná del bolsillo del europeo, porque para dar hay que recoger, señores. Y los que damos somos los trabajadores de cada uno de los países de Europa. Y quienes recogen son ellos. Efectivamente vemos mermadas las ayudas de todo tipo a los nacionales cuando no hay una preeminencia, por supuesto, para los extranjeros en muchas de los ámbitos económicos del país, como estamos comentando, como estabas diciendo tú, Miguel, ya no solo ayudas a la vivienda, no es solo ayudas directas, sino ayudas a los comedores, ayudas de sanidad, con lo cual el abanico de ayudas que cae sobre el invasor ilegal es muy grande. Pero sobre todo, fundamental y principalmente, que su entrada, eso que hay que dejar bien claro, de una puñetera vez ya, a ver si nuestros políticos se dan cuenta, no sé, que no se puede entrar ilegalmente en un país. Que el estatuto de refugiados es algo muy puntual que otorga a la OTAN, perdón, a la ONU, perdón. Y a este respecto, bueno, podemos acoger a ciertos refugiados políticos, pues por propio mandato de la ONU, por esa soberanía que tenemos cedida a entes supranacionales. Pero un poco más, todos los demás, todos los que entran, pues eso, vienen a vivir de nuestras ayudas, a vivir de nuestras ayudas. Y la gente se preguntará, bueno, ¿cómo pueden vivir con 400 euros al mes o con 700 euros? O con si tienen, no tiene que pagar casi nada, señores, se lo damos casi todo. Ya lo estamos comentando. Yo simplemente estoy abundando un poco en argumentos, dando algún dato más, pero es así. Con 400 euros, una persona que viene del tercer mundo, acostumbrado a vivir de la miseria, de trabajos que se cobran al día, o de no cobrar, o de pasar días con hambre, cuando se juntan varios, a cada uno le corresponden X ayudas. El otro día me enteré, no sé en qué barrio de Valencia, de los del ayuntamiento, de estos edificios municipales del ayuntamiento de Valencia, los alquileres rondaban los 180 euros o 50 euros. O sea, en Valencia, quiero recordar que lo mínimo que se está pagando por un piso normal, pues generalmente son los 400 o los 500 euros. Mucho más, por supuesto, cuanto más se acerca uno al centro. Pero pues, en un barrio obrero popular normal, lo normal es que cueste un alquiler 450 aproximadamente. Pues bien, estos señores, pisos nuevos, están pagando 150, 180, pues eso. Si se juntan cuatro a 400 euros cada uno, 1.200, y pago solo 120 euros de alquiler, señores, por eso van con móviles, por eso van... Que todo esto solo redunda en perjuicio del nativo. Todas estas cosas, ese piso se le podría dar perfectamente a una familia como las que estamos viendo últimamente, que están echando a la calle y no pueden comer y pues eso. He visto una foto, perdón, me extiendo un segundo más, una foto muy descriptiva de un tuit muy bueno, que una persona, por lo visto canario, dice, no me puedo callar, entre exclamaciones, y pone fotos de lo que ocurrió este verano pasado, cuando se quemaron los Montes Canarios, que los cabildos alojaban a los ciudadanos en pabellones deportivos, con colchonetas por el suelo, llegaba cualquiera y les repartía comida, en comparación con lo que están haciendo con los invasores que están entrando por Canarias en patera, que nos están trayendo a Canarias con patera, en hoteles de 4 estrellas y tal. Pues ese es lo que tenéis que poner vosotros oyentes sobre la balanza, para ver cómo el mismo Estado trata a los nacionales y trata a los extranjeros, cuando el derecho es que debería prevalecer el interés por el ciudadano español, no por el extranjero. El gobierno, nuestros políticos evidentemente nos tratan como basura, y tú has puesto el dedo en la llaga, porque lo que está sucediendo en Canarias, hoteles de 4 estrellas para los invasores ilegales y españoles alojados malamente, o españoles que pierden su casa y que no son capaces de mantenerla por esta gentuza que tenemos al poder, que nos está trayendo a la ruina. Esto es un anticipo de lo que va a pasar en el futuro. Y es verdad, yo con 400 euros al mes también puedo vivir y mantener a mi familia. Si me lo pagan todo, si me pagan la hipoteca, si me pagan las facturas, si me dan de comer, yo puedo vivir con 400 euros al mes. El problema es que esta gente, además de los 400 euros, le pagan todo. Y quien lo pagamos somos nosotros. Esto, lo que está pasando, es un insulto continuo a los españoles, de parte de esta gentuza que tenemos en el gobierno y en el Parlamento. Esto es gentuza en el verdadero sentido de la palabra. Y yo espero que algún día empiecen a pagar. No por los militares, sino porque hay una rebelión popular, a que la gente se harte de verdad, pero antes tiene que despertarse. La gente está demasiado atontada, demasiado manipulada. Para mí es incomprensible cómo aguanta estos insultos continuos de sus dirigentes sin reaccionar. Sí, y además, ¿qué pensiones van a pagar? O ni siquiera con qué ganas van a trabajar, o con qué ganas trabajas cuando violas las fronteras de un país, entras ilegalmente y el castigo es meterte en un hotel de lujo a pensión completa. Parece que estás enviando el mensaje bastante equivocado a estos inmigrantes, igual que los menas en sus centros a pensión completa también, que la están liando constantemente y nunca tienen ni un solo castigo. Luego tenemos que la comunidad inmigrante tiene siempre, por el sistema, una tasa de paro mayor que el paro de la población española, cuando se supone que vienen a hacer los trabajos que sobran y la tasa de desempleo de los inmigrantes debería ser cero. Luego, sabemos que cotizan un porcentaje bajísimo, trabajan en negro en un porcentaje muy alto y los que cobran, pues cobran salarios generalmente muy bajos. Trabajando, cogiendo lechugas a 3 euros a la hora, no pagas ninguna pensión. Al revés, cuando tienes sueldos tan bajos, tienes derecho, como están diciendo Vicente y Max, a tantas y tantas prestaciones que al final, pues consumes más de lo que aportas. Pero nada, aquí seguimos como si no estuviera pasando nada. Los comercios españoles siguen cerrando mientras abren fruterías pakistaníes y comercios chinos por todas partes. Y en definitiva, esto es la primera vez en la historia de la humanidad que un pueblo, aunque sea en contra de su voluntad, financia su propia destrucción y financia su propia invasión de población extranjera. Con este régimen y con estos dirigentes políticos traidores al pueblo español, le quedan pues 2 telediarios. Y bueno, antes de la pausa, brevemente, ¿queréis añadir algo más? No, nada más. Yo creo que ya hemos dicho lo esencial de las cosas. Sí, a mí me gustaría... Sí, perdona, Miguel, un segundito al respecto. No me lo quiero dejar dentro. Porque es una cosa que me toca mucho la moral al respecto de lo que estamos comentando de la del día 6, que no tenemos nada que celebrar. Bueno, pues hablando de la firma de los presupuestos, el señor Iglesias se permite el lujo de decir que Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, o sea, la anti-España con quien está gobernando, entre comillas, porque lo dice así, comprenden mejor la Constitución que las derechas. Bueno, la Constitución empezando porque no hay quien la entienda. Pero yo quisiera saber, el señor Iglesias, ¿qué narices de Constitución entiende él? El pajarraco de mal agüero este que tenemos cogobernando este país. ¿Cuál es la Constitución? Perdona un momento, si te interrumpo, Vicente. Perdona un segundo. No, dilo. Pues mira, yo por una vez estoy de acuerdo con Iglesias. Es verdad que RC y Bildu comprenden mejor la Constitución. Comprende que la Constitución es una porquería que ha debilitado a España y que pueden utilizar para sus objetivos. Eso es lo que han entendido, lo han entendido. Perfectamente. Efectivamente, sí. Sí, es lo que iba a decir yo al final de mi perorata, por decirlo de alguna manera. Que ¿cuál es la cuestión que entienden ellos? Eso, la del tiro en la nuca, la del separatismo violento, la que les favorece todas esas medidas que están implementando contra la nación, contra la patria, contra España, contra nosotros, contra los ciudadanos del resto de España, que por lo visto no tenemos nada que hacer en contra de todas estas medidas que van a acabar con nuestra nación. Pues eso, efectivamente, claro que la comprende mejor la Constitución que promueve la anti-España, porque esa herramienta que es la Constitución para acabar con España, ellos la saben utilizar muy bien. Era lo último que quería decir. Gracias. Pues con esta reflexión de Vicente Estarelles terminamos esta primera parte del debate. Hacemos un breve descanso y en un momento volvemos con todos vosotros. Hasta ahora. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. demonio, es mejor verle la cara si tu alma es de vencer. No confunda risa y alegría, ignorancia y valentía, seriedad con mal humor. Que la amistad no es caridad y es que no da nada por dar. Es falso, necio y ladrón, porque la astucia del disfraz es el descaro, miserable es su placer. Porque al demonio es mejor verle la cara si tu alma es de vender. Si tu alma es de vender. Pues amigos, estamos aquí de vuelta en esta segunda parte del debate en el que vamos a traer el parte, pero en nuestro caso no es el parte del terror habitual y diario de los telediarios y de los medios de comunicación comprados sobre esta pandemia en el que todos los días pues nos traen sus muertos, nunca dicen que son gente de 80 y tantos años con patologías previas y que son un número de muertos que no difiere en lo sustancial de los muertos de otros años. Por supuesto, siguen con sus miles y miles de contagiados. Lo que no dicen es que son la mayoría asintomáticos y falsos positivos. Y bueno, ya estamos cerca de la campaña de Navidad, yo imagino, porque sí que se nota, aunque yo apenas veo la televisión, pero sí que parece que están relajando un poco los mensajes, da la sensación de que igual levantan un poco el pie para que la gente salga a consumir en Navidad y no se venga el chiringuito abajo del todo, pero sí que da la sensación de que están avisando tanto Pedro Sánchez como el ministro Illa, pues que quedan meses muy duros. Y avisan de que a partir de enero, pues la cantidad de supuestos infectados y muertos que puede aumentar mucho si no seguimos siguiendo sus normas de control soviético. Y me imagino que también pues siguen asustando, siguen sembrando el pánico para que aceptemos ponernos esa vacuna transgénica que tan poca confianza está despertando que ni siquiera con toda esta propaganda del terror, ni en España, ni en Europa, ni en Estados Unidos, pues la gente está convencida para ponérselo. De hecho, está tan poco convencida que en Estados Unidos han planteado pagar 1.200 euros a cada persona que se vacune. Así están de poco confiados en sí mismos estos traidores políticos globalistas en su campaña de vacunación masiva, que vete a saber al final cómo lo harán, porque si ven que la gente no está por la labor, pues no descartemos que al final la acaben haciendo obligatoria y acaben imponiendo ese carnet de vacunación, ese carnet del buen ciudadano del nuevo orden mundial, sin el cual pues no tendrás acceso ni a servicios sociales, ni a trabajo, ni a poder viajar, ni a nada de nada. Esto parece una distopía futurista terrible, pero con estos psicópatas que nos gobiernan, yo no descarto absolutamente nada. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, el día que la hagan obligatoria será verdaderamente el momento de salir a la calle. Bueno, ya lo es ahora. Pero es una barrera que no debemos permitir. Quería comentar un momentito lo de los 1.200 dólares por vacunarse, que eso es otro insulto a gente, porque ¿quién va a pagar esos 1.200 dólares? Lo van a pagar por impuestos, ¿no? Entonces es como decirle a la gente que te voy a pagar los 1.200 dólares que te voy a sacar por otro lado con los impuestos para que te vacunes. Este es el tipo de insultos de que hablaba antes, el insulto repetido de nuestras clases dirigentes. Pero bueno, aparte de eso, efectivamente, la vacuna es una vacuna que han sacado en un tiempo muy reducido comparado con otras vacunas. Las vacunas normalmente tardan años en sacarlas. Y esta tiene un principio completamente nuevo, porque no se basa en producir anticuerpos, sino en inyectar ARN mensajero para dar a las células la instrucción de producir anticuerpos. Se nos quiere convencer de que justamente porque es una vacuna nueva han tardado menos en producirla, cuando el sentido común te dice exactamente lo contrario. que un principio nuevo que no se ha probado nunca, muy dudoso, requeriría un ensayo de años. Pues a pesar de esto, como tú bien dices, la gente no se fía y hace muy bien en no fiarse. Hace perfectamente bien porque esta vacuna, primero yo dudo que sirva para algo en general, porque dudo de lo que, todo lo que nos están contando sobre esta pandemia. Pero es que incluso en ese caso habría que desconfiar justamente porque es una vacuna de tipo nuevo. Si acaso convendría empezar a probarla no con los sanitarios, que es el personal más necesario, sino con los políticos, con los parlamentarios, etcétera. A lo mejor así sirven para algo. Sí, no estaría mal, ¿no?, que la probasen con 200 o 300 de los inútiles que tenemos sentados en el hemiciclo. No estaría mal. Y abundando un poco en lo que estáis comentando, efectivamente, os quiero recordar que Canadá en noviembre el gobierno canadiense ya pidió paciencia a los estamentos médicos que promovía la aprobación de la vacuna en su suelo, en el suelo canadiense, por la ausencia de resultados. O sea, no habían resultados contrastados de pruebas de vacuna para poderla poner directamente ya en noviembre, que la querían poner en Canadá. Y otro país de los más, digamos, de los más abiertos, de los más democráticos, entre comillas, del mundo, el organismo sanitario suizo, tampoco la aprueba por falta de información. Vamos a ver, estos dos adalides de la democracia y de la libertad del mundo, pues no tienen muy claro que la vacuna esté por ponerse para poderse poner ya sobre su población. Abundo también en los datos que dábamos en el programa pasado de si una población que fácilmente supera con supervivencia esta enfermedad con un 98%, vacunarla con una vacuna cuya efectividad ronda el 95 me parece como una perogrullada, ¿no? Es como tomarte un jarabe para la tos cuando te has bebido antes 12 cervezas heladas. Es una estupidez, es algo que no sirve para nada. Eso es el mejor de los casos, porque la vacuna puede producir daños porque es algo nuevo que no se ha probado antes. O sea, sí, es también meter ARN mensajero en la célula para darle instrucciones. Correcto, o sea, sí, además nos dicen que es inocua porque, hablando de lo del ARN, que hacemos siempre incidencia en el tema, como dije, ya te digo, el programa pasado, porque entra dentro de lo que no entra dentro de la célula, sino en el citoplasma, no entra al núcleo de la célula, con lo cual, pues yo no sé, cualquier cosa que entre dentro de una célula, de alguna manera tiene que afectar el funcionamiento tanto de la célula como del resto del organismo al que infecta. Ya veremos cómo sale la cosa. Desde luego, junto también lo que decíamos, el doctor Cavadas tiene claro que mínimo 2 años para una vacuna que valga la pena, y si se hace antes de 2 años habrá que asumir los resultados negativos que pueda tener. Alguien los tendrá que asumir. Os recuerdo también que hace tiempo, durante la pandemia, ya decían estos señores que promovían la futura vacuna, estábamos hablando del mes de marzo y abril, que querían, pues eso, que los países establecieran protocolos para que nadie pudiera reclamar sobre esa vacuna que estaban intentando promover, esa vacuna que ya está promovida y la tenemos casi en circulación, si causaba daños graves, pues nada, que no les pudieran reclamar. Bueno, pues eso. Pfizer, la multinacional del veneno, tiene abiertos un montón de casos por todo el mundo. En Nigeria le reclaman no sé cuántos millones, eso es que es otro país africano también. Hay una persona, un tal William Hasseltine, el presidente de Access Health International, es un biólogo experto, esa asociación es una asociación sin ánimo de lucro de expertos de medicina de todo el mundo, que pues eso, que da su parecer al respecto de las cosas que en el ámbito médico suceden a lo largo de todo el planeta. Y este tío es un biotecnólogo experto que ya criticó en su momento la vacuna de Moderna, y ahora que han sacado esta, dice, este hombre deja muy claro que el comunicado de Pfizer, donde anunciaba la eficacia de su vacuna, no hay ningún dato. Analiza simplemente, juega con la numerología, como dice. 94 casos de COVID. De esos 94 casos, no declara cuántas personas enfermaron tras recibir las vacunas, cuántos recibieron placebo, qué grupos de edades habían, si fueron casos graves o casos leves, si esta misma vacuna previene la infección o previene tanto la infección como la enfermedad propiamente dicha. Con lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que esta persona, que es un experto, el portavoz de esta asociación, sin ánimo de lucro, que ya os digo, criticó en su momento también al respecto de la el permiso de Moderna para poder vender su vacuna al mundo, pues con Pfizer tampoco lo tiene claro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nada más que hacen que darle al acelerador, algo hay detrás de esto. No podemos pensar que esto es simplemente no sé dónde lo leí, que en la experimentación de una vacuna era pues eso, pincharla masivamente, tanto placebos como vacunas, para ver cómo reaccionaba la población. Claro, quiero decir que estamos actuando nosotros mismos, están actuando sobre nosotros como cobayas. Esto deberían hacerlo con un control médico muy estricto y exhaustivo, y lo que van a hacer es vacunar a la población del mundo, bueno, del mundo, no, perdón, del mundo blanco europeo y del mundo, pues como ya sabemos, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, el resto de Europa, Inglaterra, que creo que iban a empezar ya con la masacre, por llamarlo de alguna manera, porque para mí esto es una masacre lo que va a ocurrir. Y esto, el resto del mundo no sabemos, en ningún país. Por cierto, han dado cifras hoy de Taiwán en un tuit que me ha hecho gracia, que llevan 7 meses sin ningún caso de COVID y resulta que no están en la OMS. Pues habrá que salir de la OMS para curar el COVID. Sí, como los chinos, que no sé si están o no en la OMS, pero están ahí todos de maravilla, están todos en la calle, y allí que se supone que es en la zona cero, pues están todos más contentos que nadie, haciendo vida normal, y los tontos occidentales, pues que parece que son los únicos que son las víctimas de esta pandemia mundial. Ha nombrado Vicente a esta multinacional Pfizer, que es la que está detrás de esta vacuna transgénica. Vacunas hay varias y también hay varias multinacionales metidas, pero la más polémica es esta vacuna por su carácter transgénico, y también pues esta multinacional que, si buscáis en Google, tiene un historial de condenas, de críticas, pues bastante contundente, y que desde luego no te da ninguna confianza para meterte un pinchazo de estos señores. Como decía antes Vicente, pues en Nigeria demanda a Pfizer por ensayar ilegalmente sus fármacos sobre la población, demandan a Pfizer por usar una proteína sin autorización en el ensayo de su vacuna. Pfizer pagará 55 millones por la muerte de 11 niños en África tras ensayos clínicos. Todo esto son noticias que están abiertamente, se pueden consultar en internet. Pfizer fue condenado a pagar una multa de 2.300 millones por comercializar de manera irregular medicamentos bajo prescripción médica. Otra, Pfizer acuerda pagar 60 millones de dólares por casos de sobornos. Esto es muy típico, es muy habitual en estas multinacionales farmacéuticas, el soborno, cómo compran a los médicos, a los consejeros de sanidad, a los políticos, con regalos, con viajes, con concentraciones, con congresos, todo pagado por la multinacional a cambio de que estos profesionales un poco corruptos de la medicina y los políticos, pues compren con dinero público las pastillitas de los señores de Pfizer, y en este caso su vacuna, que tantas y tantas dudas está presentando, porque ya es que en los propios ensayos pues están diciendo que los pinchazos, sobre todo el segundo, porque estamos hablando de dos dosis, el segundo, están diciendo aquellos que participaron en los ensayos que es mortal, que te deja completamente destruido durante un par de días. Así que pues el que quiera meterse este no se sabe qué, pues que se lo meta, pero a mí, como está diciendo antes Max, pues me tendrán que obligar, y de por malas formas, porque ni loco me pongo el pinchacito de estos señores tan poco fiables de Pfizer. Max. Pues sí, efectivamente. Has hablado de Pfizer, pero en realidad ninguna de estas multinacionales farmacéuticas es trigo limpio. Utilizan los medios más discutibles y más faltos de ética para hacer negocio, desde los congresos médicos en lugares de vacaciones, a los sobornos, a pagar dinero a otras farmacéuticas para que no produzcan los fármacos genéricos, porque sabéis que cuando vence el plazo de una patente, cualquiera puede producir el principio activo de un medicamento. Pues muchas farmacéuticas lo impiden pagándole a otras farmacéuticas. Todo a costa de nuestra salud, naturalmente. Y me ha llamado la atención lo que ha dicho antes Vicente, que el número de sujetos sobre el que se ha ensayado la vacuna de Pfizer es bastante pequeño. Aparte de que estén mal los datos, de que sean poco rigurosos, pero que son 100 pacientes. para una vacuna de la que quieren producir cientos de millones de dosis, con los que van a ganar miles de millones de dólares. A mí me parece totalmente ridículo este número de pacientes. O sea, si ya tenía motivos antes para desconfiar, ahora muchísimos más. Esto, en el mejor de los casos, es una operación comercial, como ha habido otras antes. Ha habido muchas vacunas inútiles con las cuales se han forrado las farmacéuticas. Pero esto es el mejor de los casos. En el peor de los casos, esto es una operación de envenenamiento masivo de la población. Un experimento de no se sabe qué, pero yo estoy seguro de que hay algo bastante siniestro detrás y lo empezaremos a ver en no mucho tiempo. Yo, de hecho, ni loco me voy a poner esa vacuna y resistiré todo lo que pueda. Y creo que de verdad es el momento de salir a la calle, pero de forma también violenta, si intentan imponérnoslo. Pues decían que una de las razones de esta pandemia era echar a Donald Trump de la Casa Blanca, pero hay que decir, y con tristeza lo decimos, que el señor Donald Trump se ha alineado completamente con los globalistas y con los Bill Gates de turno. De hecho, Trump defendió a esa alianza de vacunas de Gavi y se ha alineado con toda esta gente por la vacunación masiva. Es cierto que Trump pues no la va a hacer obligatoria, pero está haciendo la misma propaganda masiva de estas multinacionales que puede hacer pues Sánchez o cualquier otro. Así que ese es un punto negativo de este señor Donald Trump, que sigue insistiendo en que hubo pucherazo, en que hubo fraude. Desde luego todo indica que lo hubo, pero como comentamos la semana pasada, llevamos comentando en los últimos programas de aquí La Voz de Europa, pues observamos dos realidades, ¿no? Un poco la realidad que no nos gusta a nosotros, pero es la real, la auténtica, que es que pues un estado detrás de otro va certificando la victoria de Biden. Los últimos han sido Georgia, que era uno de los que estaba en litigio, y California, que ojo, con los votos certificados de California ya están certificados los votos suficientes para que el señor Biden sea declarado presidente el próximo 20 de enero. Y por otro lado, pues está la realidad paralela, por así decirlo, que crean los seguidores de Donald Trump a través de sus medios de comunicación, en la que sí, desde luego que la información es completamente brutal, si fuera cierta, que claro, siempre te queda esa duda, porque esta gente pues lleva demasiadas mentiras y demasiados bulos durante los últimos años con sus supuestas detenciones de Soros, de Hillary. Ahora dicen que Biden ha sido detenido y que está llevando una tobillera por la que le controlan. Mezclan información creíble con otra increíble. Ahora, ya termino, tranquilo. Y bueno, y en definitiva, pues lo que decimos siempre, que por una parte, pues la realidad parece que va en contra de Trump y a favor de Biden y de sus patrones globalistas, y parece que, por desgracia, pues esta realidad es la que se impone frente a la otra, a la paralela, que los trumperos pues nos quieren hacer creer, ¿no? Pues ojalá haya una sorpresa de última hora y esta gente tenga razón y haya un vuelco radical, pero por mi parte pues no acabo de verlo demasiado claro. Vicente. Bueno, pues eso, esta gente nos siembra dudas y en eso estamos. Lo que ocurre es que yo soy de los trumperos, como tú dices, y sigo pensando que las espadas están bastante más en alto, sobre todo porque, como tú dices, los partidarios de Trump esparcen sus noticias porque el sistema, digamos, informativo norteamericano silencia todas y cada una de las comparecencias de los abogados de Trump en los distintos estados en los que o gane o pierda comparece. No nos llegan las verdaderas noticias, solo aquello que los medios providen, quieren que llegue al público. De hecho, en la última comparecencia de Giuliani, no recuerdo en cuál de los estados es, no sé si es a CNN, se burla de que se le escapan dos pedos, dos ventosidades al hombre. Cuando la noticia era esa, que correcto, se le escapó un pez. Correcto. Y no habla de las 9 horas de comparecencia y de la multitud de pruebas que en 9 horas este hombre pone sobre la mesa. Es un burdo montaje sonoro lo que han hecho. Pues eso, como hablamos, como tú has dicho antes sobre otra noticia, no recuerdo cuál, Max, es para desviar la atención. Sí, hemos dado noticias sobre Biden, pero la damos la damos como claro, nos interesa a nosotros, para que la gente se burle. Lo de militares, Trump, es lo mismo, lo de estar de militares. Efectivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo también un poco al tema de la vacuna, la gente piensa, no, es que esto en España no ha ocurrido, estas cosas aquí no ocurren. Claro que sí que ocurren. De hecho, aquí, por ejemplo, María Izaguirre, editora de informativos de televisión en el Herrera, en el Herrera en la COPE, nos suelta directamente que el gobierno ha colonizado los informativos para acabar con la pluralidad. Lo ha dicho esta señora en directo en la COPE. Y el Confidencial nos dice que Ábalos rastreará millones de teléfonos hasta 2022 para analizar la actividad en España. ¿Qué actividad, señora Ábalos? La que no le interesa a usted, me imagino. Pues igual que están haciendo en Estados Unidos con el tema Trump. Manejar la información para que filtrar la información bien filtrada para que llegue solo la información que interesa. ¿Qué más decir sobre este, sobre todo esto? Pues que sobre la vacuna, la gente, porque tú has dicho, no, es que estos gastos, se gasta mucho dinero y nadie sabe nunca dónde va a parar. No son fantasías, señores oyentes, amigos oyentes. En España ya ha pasado, ¿alguien recuerda lo que ocurrió con las dosis de gripe aviar que no se pusieron en ningún sitio? ¿Alguien sabe lo que ha pasado con ellas? Las tirarían, pero todo aquello se pagó con buenos doblones, ¿eh? Con buenos doblones de A8 se pagó aquello, ¿eh? ¿Y dónde está? ¿Dónde están aquellas? Pues esto, lo que, como tú has dicho, Max, esto puede ser perfectamente una mera operación de blanqueo de dinero de los estados para gastarlo en ese tipo de inversiones médicas y tal. ¿Será o no será obligatoria la vacuna? No lo sé. Lo que quiero decir es que al respecto, todas estas cosas que comentamos ocurren. Ocurren y nos ocurren de una manera cercana y está ocurriendo en Estados Unidos. A Trump solo llega lo que interesa que llegue y si no, lo que llega lo manipula. Ya os digo, de 9 horas de comparecencia del señor Giuliani, solo trasciende después de un burdo montaje, ya digo, no lo he visto el vídeo, pero las noticias que me llegan me las creo, pues como trumpero tengo derecho a creérmelas. Y dice pues eso, que es un burdo montaje en el cual aparecen dos segundos en los cuales parece, y ya os digo, nada del todo lo que dice durante 9 horas, nadie hace ningún mínimo resumen, solo llega a eso. Quiero decir con esto que para mí, sigo diciéndolo, las espadas están muy en alto y no nos llega toda la información. Ojalá tenga razón. Yo no puedo evitar tener la sensación cuando veo a esta gente de... Me recuerda un poco al 11M, ¿no? Cuando Luis del Pino, Jiménez Los Santos decían que ya veréis cómo en breve se va a saber la verdad del 11M, ya veréis cómo se sabrá que Zapatero está implicado, acabará en la cárcel y el PSOE será ilegalizado. Estaban en ese plan y al final resultaron ser desinformadores y no pasó absolutamente nada. Ojalá en este caso sea distinto, pero... Lo que sí que está pasando es que Biden está nombrando para su gobierno a un sionista detrás de otro, lo está llenando de sionistas, una buena parte de ellos de origen judío, secretario de Estado es un pro-israelí que ya ha dicho que va a mantener la capital en Jerusalén, que no la va a devolver a Tel Aviv, y bueno, si estos partidarios de Trump, pues tanto que hablan de la injerencia extranjera en las elecciones de Venezuela, de China, de Frankfurt, pues joder, y con perdón, pues ¿por qué no hablan de esta injerencia sionista nunca? Ese es el punto débil que a mí me hace dudar de esta gente. No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que Biden efectivamente no solamente es mucho más sionista que Trump, sino que además es muy manipulable. Tú has dicho antes que no sé qué de una tobillera, ¿no? Pues será, uh-huh, será por lo que le gusta manosear niñas al Biden. No sé si habéis visto ciertos vídeos en internet. Sí. Le gusta mucho manosear, darle besitos a niñas, que no son los besitos que no le daría una hija. Eso es algo que tiene un nombre muy, muy concreto. Sí. Y yo creo que este hombre, el Biden, es totalmente manipulable. Yo creo que va a ser un juguete de los lobbies, completamente. Porque en cuanto se le ocurra mear fuera del tiesto, con perdón, van a sacar cosas de su pasado que yo estoy seguro que tiene para aburrir. Eso, así que yo creo que nos tenemos que esperar en los próximos años, si finalmente sale elegido, pues un aumento del terrorismo de Estado de Israel, guerras en Oriente Medio y agresiones. Que Trump sí habla mucho, pero al final no ha empezado ninguna guerra. La única acción terrorista que cometió Trump fue asesinar al general iraní en Bagdad, pero ha sido la única. Se ha retirado de las guerras que habían empezado los demás y con toda la mala prensa que tiene y con todos los bocazas que es a veces, pues es el primer presidente americano en muchos decenios que no empieza una guerra. Y acerca del fraude, ¿sabes cuándo yo me convencí de que existió el fraude en las elecciones? Fue hace 2 o 3 viernes, cuando estaba hablando Trump y todas las cadenas principales le cortaron. Cortaron un discurso y los periodistas se pusieron a decir que Trump no tenía razón, que era falsa la acusación de fraude. Ahora, ¿quién es un periodista para decir eso? Eso es una acusación muy grave, la de fraude. Y es un juez el que tiene que decidir si es verdad o no. Eso lo tienen que ver los tribunales, no un periodista. ¿Quién eres tú, periodista, para decir que el presidente no tiene razón y cortarle? Yo ahí fue cuando me convencí de que efectivamente había habido fraude, y un fraude bien gordo. Sí, y encima se pusieron todos de acuerdo para decir exactamente la misma frase. Circuló un vídeo muy curioso, aquella frase de "This is extremely dangerous for our democracy". Esto es extremadamente peligroso para nuestra democracia, que docenas y docenas de presentadores de telediario y de todo tipo de programas diciendo exactamente, palabra por palabra, la misma frase. La verdad es que era de 1984 total. Daba miedo ver ese vídeo. Y ya para terminar, otro de los patrones de Biden, que es el señor Soros, pues parece que ha nombrado sucesor en su Open Society, un tal Lord Moloch, que suena a Moloch, a esta deidad satánica que adoran estos o algunos de estos globalistas. Y bueno, es un globalista de manual, vicepresidente del Banco Mundial y pues el típico miembro de todas estas instituciones globalistas, que parece que se va a hacer cargo de la Open Society. Pero por supuesto, el señor Soros, a no ser que el señor Q lo tenga detenido ahí en un túnel de Nueva York, pues me imagino que seguirá mandando hasta que su dios o lo que sea que él adore, pues se lo lleve con él. No sé, Vicente, si has leído algo sobre este Lord Moloch, no has tenido tiempo, coméntanos. No he tenido tiempo, la verdad es que me acabo de enterar ahora de esto que dices. Pero vamos, quiero decir, para nuestro perjuicio, que nunca segundas partes fueron buenas. Quiero decir que si Soros ha sido malo, pues de este tipo no podemos esperar nada mejor, sino muy al contrario, muy al contrario. Esto al final, pues, herederos del mal son malos también. Y yo creo que, pues eso, mientras el señor Soros mande, vamos a tener lo que tenemos, y cuando el heredero de Soros mande, tendremos lo que quieran ellos. Más de lo mismo, no espero que cambie en ni un ápice la política sionista para el mundo porque el señor Soros no esté. De hecho, también en algún que otro programa, quiero recordar que lo hemos comentado, es hoy por hoy donde sobre quién recaen los focos, pero hay muchos más, señores, ¿eh? Soros es simplemente hoy por hoy la cabeza, la punta del iceberg sionista, del poder sionista en el mundo. Hay muchos más, y como estabais comentando, tanto Max como tú, respecto a la política americana, Biden es mucho más prosionista que Trump. Y además de todo esto, en Estados Unidos, bueno, todos sabemos la fundación masónica de Washington, etcétera, etcétera, el espíritu que promovió a los protestantes, que promovió la creación de los Estados Unidos, y masónico, perdón, y eso. Y quiero decir que allí también, a ellos, que son como aquel que dice el poder visible, eso que siempre, con el que siempre nos amenazan a los nacionalistas. Estados Unidos está ahí, es el perro, es el tal. Aparte de eso, bueno, como siempre decimos, que es el perro pastor de Israel, pues sí, está pues eso, lleno de poder sionista, y es lo que hay, es lo que hay. No tiene por qué cambiar ni un ápice en absoluto el que no esté el señor Soros. Repito, que es hoy por hoy la cabeza visible, y que hay muchos más. No sé si por encima, pero vamos, sentados a la misma mesa que Soros, tenemos unos cuantos más, ¿eh? Pues sí. Entonces, es solamente una cabeza visible. Esto no depende solo de una persona, es un gran grupo de poder. Es ingenuo pensar que Soros es el jefe o que manda. Precisamente porque ya es muy conocido y porque sale en los medios, pues no puede ser la figura principal. Pues con esta reflexión de Max Romano terminamos el debate de esta semana, despidiendo primero pues al mismo Max Romano, y como siempre recordándoos que compréis sus libros Azotes de nuestro tiempo y Crónicas de un Occidente enfermo, dos libros imprescindibles para entender el proceso de destrucción de Occidente en el que estamos metido. Max Romano, muchas gracias por estos dos libros y por haber estado aquí con nosotros, y por supuesto seguirás y volverás a futuros programas de aquí La Voz de Europa. Max, un saludo. Un saludo, gracias a vosotros, Miguel, Vicente, y hasta el próximo programa. Vicente Soldurio Hispano es Vicente Estarelles, al que también agradecemos su trabajo, su constancia, su presencia cada semana con nosotros, y también, por supuesto, Vicente seguirá peleando y dando guerra en aquí La Voz de Europa. Vicente, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, Miguel. Un saludo, Max. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros y con nuestros oyentes. Y lo de siempre, cuando me despido del programa, recordad difundir nuestros audios. Es muy importante que cada vez lleguemos a más gente. Recordad que tenemos canal de YouTube, tenemos cuenta en Telegram, a los programas hermanos que están bombardeándolos para silenciarlos al Expreso de Medianoche, seguidlos también a Voz Disidente, Infórmate Informa, Alba Lovera. Por favor, difundid, abrid vuestras mentes, abrid vuestros ojos y compartid toda esta información, porque es muy importante, nos va la vida en ello. Gracias a todos. Pues, como digo, terminamos el debate y vamos ya a la entrevista en la que precisamente vamos a hablar del señor Soros. Un pequeño descanso y enseguida estamos con vosotros. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues estamos de vuelta, vamos ya con la entrevista de cada semana y hoy pues vamos a tocar un tema que consideramos muy importante, que hace años que al que dedicamos parte de nuestra atención y que vemos con gran alegría y orgullo como pues un tema que prácticamente hace pocos años tocábamos casi en solitario y tocarlo pues te condenaba a ser, no sé, una especie de conspiracionista loco. Pues vemos como el tiempo va dando y quitando razones y como pues cada vez el tema de personajes como George Soros pues va siendo de un interés mayor y va siendo tratado por periodistas, escritores, investigadores y gente de renombre como el invitado que vamos a tener en este programa, que es Carlos Astiz. Carlos, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Carlos. Carlos es periodista, es analista, es doctor en ciencias de la información, profesor universitario, tiene un currículum periodístico realmente espectacular y ha escrito el libro El proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital. Carlos, coméntanos brevemente, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, pues Soros es la cabeza más visible de un grupo de magnates que tienen como proyecto la imposición de un sistema totalitario en el conjunto del planeta, fraccionando y debilitando esas sociedades, especialmente las sociedades democráticas occidentales, subvirtiendo esas naciones, fraccionándolas si es necesario para incrementar su poder y sus beneficios. Has hablado de que es un poco la cabeza visible de un grupo de otros magnates. No sé si tienes, pues también, aparte de Soros, nombre, apellidos, ¿quiénes serían esos otros magnates que forman este grupo junto a Soros? Sí, en el libro aparecen muchos, son varias docenas, ¿no? Pero los más importantes quizás en estos momentos y los más conocidos pueden ser los hermanos Rockefeller con sus fundaciones, el propio Soros, la Fundación Ford, los grandes magnates de las tecnológicas como puede ser el fundador de PayPal. Toda esta gente que realmente tienen ese proyecto, comparten ese proyecto y que lo han convertido además a través de sus fundaciones, asociaciones, partidos, medios de comunicación, financiados por ellos, en una gran maquinaria de presión, en una gran maquinaria de influencia política y social en todo Occidente. Detrás de ellos, detrás de ellos está pues la inmigración irregular, masiva, sin control. Detrás de ellos está todo el asunto de la ideología de género. Y lo más llamativo, lo diferente con respecto a decenios anteriores es básicamente que colaboran, algunas veces o la mayoría de ellos sin saberlo, miles de personas que se consideran de izquierdas, que piensan que están trabajando por un mundo mejor, incluso que están llevando el socialismo hacia un nuevo estadio, y la realidad es que están trabajando para el enemigo. Sí, es bastante curioso, ¿no? Cuando vemos a la izquierda, incluso Podemita, pues hablar bien de Soros, que no deja de ser, pues aparentemente, pues el ogro de la izquierda, ¿no? Es un multimillonario especulador financiero. ¿Por qué crees que la izquierda a este tipo de personas como Soros, en vez de atacarla, la defiende de esta manera? Me imagino que, como tú muy bien dices, es porque es este hombre quien financia todo este entramado izquierdista. Claro, es decir, hay que tener en cuenta que desde finales de los años 50... algunos grandes capitalistas se dieron cuenta de que las sociedades, la sociedad en general, las personas, aceptaban mucho mejor un comunicado de una ONG, de una organización no lucrativa, que el mismo comunicado si le emitía una corporación, una gran empresa. En consecuencia, derivaron todas sus ayudas a la influencia política y social a través de fundaciones, asociaciones y similares, en lo que se ha dado a llamar el capitalismo filantrópico, que realmente lo único que pretende es incrementar el poder de sus grandes magnates y a través de hacerlo de una manera suave y poco que ofrece poca resistencia cuando son organizaciones supuestamente benéficas para la humanidad, organizaciones de ayuda, de solidaridad, y realmente lo que están haciendo es subvertir el orden democrático para darle más poder a estos magnates, que son los que en última instancia les financian. En este sentido, es decir, la izquierda tradicional lo que ha hecho ha sido, en las fábricas de ideas, implementar fundamentalmente los restos de lo que era el marxismo y el comunismo, tras el fracaso del socialismo real, en donde han quedado reducidos, en donde hay reductos de esa ideología marxista, es en las fábricas de ideas, de los medios de comunicación, las universidades, el aparato cultural, la televisión, el cine. Y los grandes magnates se han dado cuenta de que podían aprovechar todo ese potencial como fuerza de choque para implantar este sistema totalitario, porque no vamos hacia una sociedad más libre, vamos a una sociedad mucho más controlada, según el plan de estos magnates, en el que ellos, en última instancia, tendrán el poder y la influencia sobre los que nos van a dirigir. Has comentado antes, Carlos, el tema de la inmigración. Estamos viviendo en las Islas Canarias una auténtica invasión, no tiene otro nombre. ¿Tú crees que este señor Soros tiene algo que ver con este fenómeno y por qué? ¿Por qué le interesa a él fomentar esta inmigración masiva hacia Europa? Coméntanos. Vamos a ver. Soros ya estaba detrás, y lo hemos visto, en toda la avalancha de inmigración de años anteriores, Lesbos, Lampedusa, toda esta inmigración que llegaba, el Open Arms, por ejemplo, está financiado directamente por las organizaciones de Soros. Y en este sentido, ¿por qué le interesa? Le interesa la inmigración irregular y masiva, sin control, porque eso fracciona y enfrenta a las sociedades. Además, es un crimen tanto contra la humanidad, tanto en origen como en destino de los inmigrantes. En origen, lo que están haciendo estos señores es robarle a los pueblos de origen, a las naciones de origen, las fuerzas, una fuerza humana de los más inteligentes, los más arrojados, los más valientes, que se resta de ese potencial desarrollo, porque ellos no quieren un, digamos, tercer mundo desarrollado, lo que quieren es un tercer mundo subdesarrollado al que le están robando su fuerza humana más importante. Y precisamente es un crimen en destino, porque toda esa gente llega a unas poblaciones de destino donde van a constituirse guetos no integrados y además van a ser germen de divisiones y de enfrentamientos, con lo cual al final debilitas la sociedad de origen y la sociedad de destino. Y en el camino has matado a muchos de ellos o los has sometido a las mafias. No. En cualquier caso, se mire como se mire, un auténtico crimen. Pero además, ¿por qué les interesa? Les interesa porque eso debilita a las naciones y debilita a las sociedades. Su proyecto es un proyecto de debilitación. Ellos hablan de que quieren sociedades abiertas. Realmente eso oculta el objetivo final, que es construir o conseguir sociedades débiles, donde los individuos no tienen raíces, no se reconocen a sí mismos, no tienen familia. Recordemos el intento de nuestra ministra de Educación cuando o nuestro gobierno, que hablaba de que los hijos no son de los padres, son del Estado. Nadie se reconoce una fortaleza en ser hijo del Estado. Reconoce una fortaleza cuando pertenece a una familia que le da soporte y apoyo moral o incluso económico. Pero también debilitan la sociedad cuando generan grupos de enfrentamiento. Una de las cosas que han hecho, y es que explica además el auge de los grupos izquierdistas en este proyecto, es que ha trasladado el odio, el resentimiento de la lucha de clases marxista al interior de la pareja. Los hombres, ese es el objetivo, desconfían de las mujeres desconfían de los hombres, y en consecuencia eso impide unas relaciones humanas sanas, un desarrollo de familias, la construcción de parejas y la construcción de familias. Y en este sentido, ese es el objetivo final. Igual que es el objetivo final el por qué Soros, y está ya más que demostrado, apoya la secesión de Cataluña, apoya a los separatistas catalanes con su golpe de Estado del 1 de octubre. De Cataluña no le importa nada, le da lo mismo. Lo que le importa, y mucho, es fraccionar, es romper la unidad de España, porque eso va a debilitar esta nación y va a debilitar el conjunto de las naciones europeas, de tal manera que sea posible implementar un gobierno supranacional sobre el que ellos tengan una enorme influencia. En este sentido, una de las cosas que nuestros izquierdistas de dentro y de fuera de nuestras fronteras tendrían que plantearse es cómo es posible que diga lo mismo Pablo Iglesias que la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que tengan los mismos objetivos Pablo Echenique que Ana Patricia Botín. Algo no cuadra. Y este además es el origen del libro, que responder a esa pregunta, cómo es posible que los supuestos izquierdistas revolucionarios tengan la misma agenda, el mismo temario que tiene los grandes magnates, como el presidente de Iberdrola o la presidenta del Banco Santander. Desde luego es muy interesante lo que planteas en este libro. Carlos, estamos ya terminando, pero si te parece bien, te pido que participes en un directo de nuestro canal de YouTube, más largo que esta entrevista, para entrar en profundidad en tu libro y analizar en profundidad el personaje de George Soros, porque es un tema que nos interesa especialmente. ¿Te parece bien, Carlos, que cuentes, que estés con nosotros? Perfecto. En este sentido, quería aprovechar un minutito solamente. Sí. Para decir que tenemos que hacer un esfuerzo porque no dar la impresión de que ellos son omnipotentes. Ellos son muy poderosos, pero no son invencibles. Hay una de las cosas que es evidente y es que la realidad está de nuestro lado y no del suyo. Que la gente tiene, los hombres aman a las mujeres y las mujeres aman a los hombres. Quieren formar parejas, quieren tener hijos y quieren que sus hijos se desarrollen en el progreso y la libertad. Justamente todo lo contrario del programa que nos están ofreciendo estos, que es simplemente pobreza y tiranía. Eso es, Carlos, totalmente de acuerdo. Coméntale a nuestra audiencia antes de terminar dónde puede conseguir tu libro El Proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital. Coméntanos. Bueno, pues está en todas partes, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en muchísimas librerías de toda España, y está también disponible en Amazon y en todas las plataformas de logística digital. Perfecto, pues ya sabéis, amigos, comprad este libro que es interesantísimo para conocer todavía más en profundidad a este personaje globalista y siniestro llamado George Soros. Por nuestra parte, Carlos Astiz, te emplazamos a venir a nuestro canal de YouTube para una entrevista más larga los próximos días y nada más. Carlos Astiz, muchas gracias. Será un placer, muchas gracias. Para nosotros también, Carlos Astiz, muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo y en breve volvemos a hablar contigo. Carlos, un saludo. Igualmente. Aquí, la voz de Europa. Tras este pequeño descanso, pasamos a la sección de historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Pues bueno, Enrique, hicimos este pasado domingo ese especial sobre nuestra Constitución española y me parece que tú también vas a insistir en este tema y vas a hablarnos de otra Constitución española. ¿Es así? Así es, Miguel, ya hice el avance en el programa del domingo y mañana es el aniversario de la Constitución de 1931, la Constitución Republicana, del día 9 de diciembre de 1931, y de ello vamos a hablar, así que sin más, nos ponemos en ello, Miguel. El artículo 1 de esta Constitución decía: España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La república constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. Así empezaba la redacción de la Constitución de 1931, como he dicho, que dejaba a parte de sus ciudadanos fuera de ella, al menos los que no se consideraban trabajadores, ¿no? A ser una Constitución de trabajadores. Esta Constitución republicana fue una de las que está, una Constitución más de las que había habido. Fue redactada por eruditos que no podía funcionar bien porque se basaba en teorías sin nadie que participase en su redacción, realmente sin nadie que participase, que había participado en la redacción, conociese muy bien la composición real de la sociedad a la cual pretendían representar. Mucho catedrático de derecho o mucho erudito, pero nadie que realmente tuviera claro el sentir del pueblo o las necesidades del mismo, ¿no? En ella participaron grupos de selectos intelectuales ansiosos de contribuir en la construcción de una nueva España, pero sin ninguna experiencia política: Ortega Gasset, Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, Sánchez Román, Osorio Gallardo, Jiménez Alzúa, Julián Besteiro o Juan Negrín. Estos eran entre los más destacados. Hacían un guiño a la Revolución Francesa. Haciendo un guiño a la Revolución Francesa, las Cortes Constituyentes se fijaron para el 14 de julio de 1931. Pero diez días antes, la CNT había declarado una huelga general de empleados de la Telefónica, en las cuales los anarquistas tenían la intención de tomar el pulso al nuevo gobierno. Al fin y al cabo eran republicanos, igual que ellos, habían triunfado, ¿no? Los miembros habían actuado, con contundencia contra la dictadura de Primo Rivera. Pero claro, una cosa es ser revolucionarios y otra estar gobernando. Y unos días después, el 22 de julio, el nuevo gobierno republicano declaró el estado de guerra en Sevilla, y los enfrentamientos con los obreros de esta huelga general de Telefónica produjo 30 muertos y 200 heridos. A los anarquistas les quedó claro que una cosa era predicar y otra dar trigo. En el Parlamento se creó un comité constitucional que en poco más de un mes, el 18 de agosto, presentó un borrador de constitución que sería debatida durante un tiempo hasta su aprobación definitiva el 9 de diciembre. Pretendía ser una constitución laica y descentralizada a favor de las demandas regionalistas, y para ello se tomaron como modelo dos precedentes europeos. Uno, la República Alemana de Weimar. Recordemos que fue la república que surgió después del hundimiento y la traición de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, después del Diktat de Versalles. Y por otro, la Tercera República Francesa. Muchos de los legisladores constitucionales habían estudiado en Alemania y copiaron esta legislación de Weimar, la potestad de poder presidencial moderador, y decidieron que había de limitar los poderes presidenciales para así evitar excesos del poder ejecutivo. La función positiva más fuerte del presidente de la República Española sería el poder nombrar al primer ministro. Esto era complicado en un parlamento muy fraccionado como lo era el español. La Constitución protegía los derechos individuales y la propiedad, pero al mismo tiempo, según afirmaba el artículo 44, la propiedad de toda clase de bienes podía ser objeto de expropiación forzosa por causa social mediante la adecuada indemnización, a menos que se disponga de otra ley aprobatoria aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. Con estos mismos requisitos, cualquier propiedad podía ser socializada con indemnización o sin ella, porque las leyes lo podían modificar. La Constitución de 1931 no pone en cuestión la soberanía nacional, aunque tampoco la defiende. De hecho, el término nación española desaparece del preámbulo y es sustituido por el de España. Ello es consecuencia de las cesiones hechas a los catalanistas, algo que en estos días nos suena bastante, ¿no? Miguel de Unamuno expuso en las Cortes lo siguiente. Aquí se habla de la república recién nacida y de los ciudadanos que necesita. Yo digo que más ciudadanos necesita la madre, que es España, y que si al fin muere la república, España puede parir otra. Y si muere España, no hay república posible. Ya quisiéramos a día de hoy tener unas mentes claras, como podía ser la de Unamuno, dejando tan claro lo que es el concepto de patria y una idea política, que es lo que generalmente tendemos a confundir. Pero uno de los puntos más problemáticos que se plantearon a la hora de redactar la Constitución fue el determinar las relaciones Iglesia-Estado. No se trataba solo de separar de estos dos poderes, sino de eliminar a la Iglesia Católica como un rival político y sustituirla por una mentalidad laicista. O sea, iban a hacer una auténtica ingeniería social para cambiar la mentalidad del pueblo, profundamente católico en esta época, incluso dentro de las izquierdas, no nos equivoquemos. No pensemos que los católicos eran solo de derechas. Había mucho católico de izquierda, católico practicante y fiel devoto. Según el concordato de 1851, el catolicismo era la religión oficial de España. Pero desde el primer momento, el gobierno provisional de la República decretó la libertad religiosa. El artículo tercero señalaba: el Estado español no tiene religión oficial. En el debate de este precepto, Fernández Ríos, expresando el sentir mayoritario de los políticos republicanos socialistas, sostuvo que el carácter aconfesional del Estado estaba absolutamente justificado, cuando este, ni por su naturaleza jurídica, ni por su finalidad, ni por el postulado que hemos admitido en España, la libertad de cultos puede ni debe hacer otra cosa que declarar su carácter aconfesional. Esto es lo que decía Fernando de los Ríos. Los primeros debates de redacción de la nueva Constitución fueron bastante moderados, y en ellos se contemplaba la separación Iglesia-Estado, pero a la par contemplaba la libertad de culto, porque reconocía una consideración especial en la Iglesia Católica por la realidad histórica y social que tenía en España. El propio Ortega y Gasset apoyaba esta singularidad, ya que la consideraba la más ajustada a la realidad social. Pero aquí ya entran las logias masónicas, y su influencia radicalizó las posturas y se abogó por la disolución de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes. Esquerra Republicana, con gran visión de Estado, como actualmente también tiene una gran visión de Estado, apoyó estos cambios, pero con la condición de que los bienes incautados en Cataluña pasasen a manos del gobierno regional. O sea, no iba a ser una nacionalización propiamente dicha, sino una catalanización, si somos más estrictos en los términos para definir estos hechos, ¿no? Bueno, hay que recordar que en esto tampoco fueron muy originales. Cuando ya se produjo el cisma protestante del siglo XVI, los seguidores de Lutero también abogaron por la prohibición de la religión católica y la incautación local de sus bienes. O sea, nada nuevo bajo el sol. La influencia de la masonería queda patente en el tinte marcadamente anticlerical de la nueva Constitución, en la que se proponía la disolución de la Compañía de Jesús y se prohibía a las demás órdenes religiosas ejercer la enseñanza y cualquier actividad económica o de beneficencia. Esto realmente sería fatal, tanto para el sistema educativo como para el sistema sanitario, por medio de sus beneficencias. Que en buena medida todo esto descansaba en los centros religiosos. Uno de los más fervientes defensores de estas posturas fue Manuel Azaña, político manifiestamente anticlerical con claros intereses masónicos. El artículo 26 de esta Constitución era el que regulaba las limitaciones del derecho de libertad religiosa y es el más extenso de la Constitución, lo que nos puede dar una idea de la importancia que se le daba a esto. Curiosamente, esta misma Constitución no regulaba un principio básico como es el derecho a huelga. Todo ello pone de manifiesto que estaba apartada de la realidad política y social de España. Al amparo de la nueva Carta Magna, en enero de 1932, las Cortes aprobaron la nueva ley de divorcio, así como la secularización de los cementerios, eliminando todos los elementos religiosos de la vida civil. Por ejemplo, los cementerios llegaron a tirar hasta las tapias de los cementerios para demostrar que eran más abiertos a la gente. Un absurdo cualquiera, pero bueno, lo hacían así. El propio Manuel Azaña, en su famoso discurso de las Cortes del 13 de octubre de 1931, dijo: la premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de la siguiente manera. España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es organizar al Estado en tal forma que quede adecuada esta nueva fase histórica del pueblo español. A lo largo del discurso, Manuel Azaña hace muchas alusiones a la pérdida del catolicismo de España y a la idea de que ahora no hay que atender a la religiosidad. Pues una cosa es la conciencia individual, sino a la cultura. En este orden de ideas, el Estado se conquista por las alturas, según, sobre todo si admitimos que lo característico del Estado es la cultura. Esta teoría la tomaron como propia los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, para crear su propia cultura nacional y así llegar a poder reclamar su Estado soberano, algo que llevamos viendo en los últimos 40 años en la construcción de estos nacionalismos periféricos, que son rupturistas con el resto de España. Cualquiera que tenga un poco de memoria lo ha podido ver, recordar, o si no, ahora mismo lo tiene latente en cualquiera de estas tres regiones. Bueno, cuatro si contamos también la Comunidad Valenciana. La consagración del laicismo en el nuevo texto era, como escribió Ricardo de la Cierva, es una constitución de media España contra la otra media. No es una constitución de la concordia, sino de la exclusión y la revancha. Muchos intelectuales se sintieron defraudados al ver cómo se había abordado el tema religioso, máxime teniendo en cuenta que no había habido una oposición frontal a la República por parte de la Iglesia, pero a pesar de ello se la excluyó de prestar su opinión a 30.000 sacerdotes, 40.000 religiosas o 40.000 monjas. Ortega y Gasset aprobaba con entusiasmo las nuevas medidas sociales que se adoptaban, pero veía exagerado el regionalismo imperante y el anticlericalismo, ya que por ello pedía un Estado integral superior a todo partidismo y a un partido de amplitud nacional. Tanto Ortega como Unamuno habían protagonizado debates contra la dictadura de Primo Rivera. Por eso mismo esperaban ser tenidos en cuenta en las nuevas generaciones republicanas. Esperaban que se escuchara su voz y su experiencia. Pero pudieron ver de primera mano que la demagogia anticlerical, los malos modos, el acervo regionalista, las mezquindades y las pasiones de los parias de la tierra se hacían con el control. Ortega lo reflejó en la rebelión de las masas cuando hablaba de la irrupción de las masas incultas en la vida política. En 1932 acabaría declarando que la nueva Carta Magna era una constitución lamentable, sin pies ni cabeza, ni el resto de materia orgánica que suele haber entre los pies y la cabeza. Por su parte, Unamuno escribía en relación a aquella república de entonces: y no se hable de ideología, que no hay tal. No es sino barbarie, zafiedad, suciedad, malos tratos y lo que es, para mí, al menos, peor, estupidez, estupidez, estupidez. De ignorancia no se habla. He tenido ocasión de hablar con pobres chicos que dicen ser revolucionarios, marxistas, comunistas, lo que sea. Y cuando cogidos uno a uno fuera del rebaño les he reprochado, acababan por decirme: tiene usted razón, don Miguel, pero ¿qué quiere que hagamos? Realmente daba pena oírles en confesión. Tanto Ortega y Unamuno consideraban a Azaña un intelectual secundario y ahora era el dirigente al servicio de las fuerzas anticlericales y antinacionales. En definitiva, vislumbraban que si el presidente de la República Española era católico, Alcalá Zamora, y el jefe del gobierno anticlerical, Manuel Azaña, nada bueno podía esperarse en un futuro. Luego todos sabemos lo que vino después. Pues esta es la exposición sobre la Constitución de la Segunda República, Miguel. Como has comentado, pues algunas de las cosas que decías, pues nos suenan un poco, ¿no?, a lo que está pasando ahora, y esto nos lleva nuevamente al rollo de siempre de la extrema izquierda o de la izquierda hoy en día y los marxistas diciendo que el régimen del 78, que es el heredero, es la continuación del régimen del general Franco. Pues como nos está describiendo Enrique Lemus, más bien lo que tenemos ahora es la continuación no del régimen del general Franco, sino de esa segunda república masónica y seguramente también de la primera. Estamos de facto en esa tercera república masónica que los globalistas quieren para España, aunque formalmente sigamos siendo una monarquía, una segunda república que nació de un golpe de Estado, que eso es lo que fue, porque nació de unas elecciones municipales, no había ningún referéndum sobre la forma de Estado, una constitución de la que, corrígeme si me equivoco, pero creo que no hubo ningún referéndum para que el pueblo la ratificara, y como has comentado, pues nuevamente se componente antirreligioso, anticristiano, masónico y de nuevo esa disolución de las órdenes religiosas, en especial de los jesuitas. Y nuevamente esto nos lleva pues a estos supuestos disidentes que insisten una y otra vez en que en el mundo o la pirámide del globalismo está ocupada por jesuitas, cuando en la España, en una época tan reciente como en la España del siglo XX, pues los jesuitas fueron nuevamente perseguidos y disueltos por un régimen masónico. Ciertamente a partir de ahí sí que empieza esa infiltración masónico-marxista total en esta orden, pero como digo, incluso en una época tan avanzada como en pleno siglo XX, pues los jesuitas fueron disueltos por esta gente que sí que están realmente en la cúpula, esta masonería que luego se ha demostrado estar al servicio de este sionismo globalista. Enrique, algo más antes de terminar. Pues nada, así es, Miguel. Evidentemente no hubo ningún referéndum para ratificar esta constitución. Ya estos republicanos, una vez que conseguían el poder, ya la consulta al pueblo era algo técnico, no algo importante, primordial. Y es importante lo que han dicho los jesuitas, porque desde luego a partir de ahí cambia, pero sobre todo cambia todo el dogma jesuítico a partir del Vaticano II, con toda la destrucción, autodestrucción, por así decirlo, de la Iglesia Católica. Y así va ahora. Entonces, cuesta abajo y sin frenos. Lamentablemente es así. Y no, pues nada más, Miguel. Despedirnos hasta el siguiente programa y poco más. Eso es. Pues sí, despedimos a Enrique Lemus y como siempre le agradecemos su trabajo espectacular en esta investigación sobre todos estos episodios históricos que, como decimos siempre, nunca veréis en la televisión y nunca leeréis en los libros de texto del colegio. Enrique Lemus, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Terminamos, amigos, el programa de Aquí la Voz de Europa de esta semana recordándoos, como siempre, que podéis seguirnos en Twitter, en Facebook, que tenemos canal de YouTube en el que emitimos directos todas las semanas. Por supuesto, seguidnos en este canal de radio de iVoox y también tenemos canal Telegram al que os animamos a uniros y nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com. Nada más, amigos, os esperamos la semana que viene en un nuevo programa de Aquí, La Voz de Europa. Un saludo a todos. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen?